El tema del día de hoy es bien particular, hermanos. ¿Cierto? Vamos a hablar de la política hoy. Vamos a una reflexión sobre la política y el cristiano. Y casi nunca hablamos de eso, ¿verdad? Casi nunca tratamos este tema, ni nada de esas cosas. Pero puede que usted se haya preguntado, ahora en estos días que se acerca la contienda electoral, que van a haber elecciones de concejales y diputados, y que van a haber elecciones de presidente. Ya se oye mucho sobre esto en los noticieros, en la radio, en las pancartas, en las calles y esto. Entonces, puede que usted se pregunte por quién debo votar, ¿verdad? ¿Cierto? ¿A quién debo darle mi voto? Puede que se esté preguntando eso, ¿no? Y vamos a hablar hoy de eso, ¿sí? En la persona de Abimelech. Abimelech no fue un juez, distinto de todos los otros que hemos tratado, ¿sí? Pero Abimelech no fue un juez. Si usted recuerda, el libro, el capítulo 8 de Jueces, termina diciéndonos que Gedeón tuvo un hijo con una mujer de Siquén, su concubina, dice. Y que cuando el fruto de ese hijo fue Abimelech, que quiere decir, mi padre es rey, ¿no? Pero usted recordará que una de las cosas buenas que viene a hacer Gedeón es que cuando el pueblo quiere ponerlo de rey, él no acepta, ¿cierto? Y dice, no, que Dios sea su rey. Aunque después se va a comportar como un rey y va a hacer las cosas que hace un rey, pero él no acepta lo que el pueblo quiere hacer con él. ¿Ve? Jerobal, mi padre es rey, quiere decir. Perdón, Abimelech, mi padre es rey, quiere decir. Aunque Gedeón nunca fue rey, ¿cierto? Y cuando usted lee todo el capítulo 9, un capítulo bien particular, sinceramente lo único que me acordaba de este capítulo es la fábula que contiene allí, que ya veremos más adelante, nos damos cuenta que aquí tenemos un político. Abimelech es un político, es alguien que quiere hacerse elegir, es alguien que quiere un puesto de dirigente. Ese es Abimelech. Y entonces, como él quiere esto, todo el capítulo 9, o parte de él mejor, nos va a mostrar cuál fue su campaña política. Su campaña política para llegar a ser rey. Y en efecto llega a ser rey el hombre. Pero llegó a ser un mal rey, el tipo este, ¿no? Y fíjese, yo leía eso y yo decía, bueno, pero qué parecido es esto a lo que vemos hoy día en muchos candidatos políticos, ¿sí? Qué parecido es esto, ¿no? Abimelech es un político corrupto, es un político que solo está pensando en él, ¿no? Y nos da el retrato exacto de por quién no debería votar nunca, jamás, un cristiano, ¿cierto? Pero primero que quiero saber es, a ver si le voy a hablar a la gente correcta, ¿cuántos votan aquí? Levante la mano todos los que votan. Ah, bueno, hay más o menos. El resto, al final les voy a decir una cosita. En primer lugar, fíjese, el mal político, el político por el que nunca usted debería votar, es manipulador. Es manipulador. Verso 2. Allí, verso 2 dice: yo ruego que digáis en oído de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Siendo su madre de Siquén, él va a buscar allá entre sus parientes, entre sus hermanos, el apoyo que quiere para ser rey. Y fíjense cómo les habla él. Entonces, en primer lugar, les dice: yo os ruego, ¿no? ¿Cierto? Mire, yo os ruego, dice el comienzo del versículo 2. Por lo general, todos los políticos son lisonjeros. No sé si me hago entender con lisonjero. Sí, ya. ¿Ya la captó? Sí. Es que no, esa palabra es muy fea para decirla desde acá, ¿cierto? Pero son bien, bien cepilla. Sí. Y entonces, su lenguaje es el lenguaje de cuidado no ofender. Cuidado no decir algo que vaya a dañarme los votos con la mayoría, ¿sí? Hace 4 años había un político, a mí me invitaron a una cuestión contable, ¿no? Que para que uno aprendiera y tuviera como idea de la contabilidad y cómo llevarla en la iglesia y eso, ¿sí? Pues ese día ya, que estábamos ahí, nunca nos dijeron eso, apareció un político, ¿sí? Que era cristiano y hasta donde yo sé es cristiano y tiene buen testimonio el Señor, ¿para qué voy a decir? ¿Sí? No es pastor ni nada, es un político. Y a mí me llamó la atención particularmente cómo él temía decir algo que ofendiera a los que le estaban oyendo en ese momento, que éramos casi todos pastores ahí, ¿no? Y entonces yo dije, él sirve para político, pero no para predicador. Por ejemplo, recuerdo mucho que él dijo, perdone que los confronte, no quiero ser atrevido confrontándolo, mis amados pastores, pero debo decirles algo. Y así hablaba, ¿no? Con aquel toquecito, ¿sí? Porque así son los políticos. Usted ve que a un político le hacen una pregunta comprometedora y él no suelta lo que piensa en realidad, o muy pocos lo hacen, sino que se acomoda. Si le preguntan, ¿y los homosexuales? Entonces ya sabe que la mayoría de la gente no está de acuerdo con eso, y también, entonces se acomoda, ¿no? ¿Cierto? ¿Y usted va a subir los impuestos? Y entonces dice, yo firmo en mármol que no voy a firmar los impuestos, dice. Sí. Y usted va a esto, cualquier tema así que sea controversial, él teme mucho no ofender, él teme mucho no meterse en problemas, no decir lo que en realidad piensa. Eso se llama manipular. Bueno, la persona que no es manipuladora, por lo general es frentera, ¿no? Y el dicho, el que avisa no traiciona. El manipulador no. Note cómo son la gente cuando quiere conquistar, ¿sí? ¿Qué se vuelve? Lisonjero. Entonces teme decir lo que es, teme decirlo como es, después ya coge confianza y ya es como es, ¿sí? Claro que a mí no me pasó eso. Entonces lo mismo, ¿no? El político tiene labia. Y cuando usted a alguien le diga que alguien tiene labia, quiere decir que esa persona es manipuladora. Entonces él vaya a los hermanos suyos y que le dice, os ruego. ¿Qué? Os ruego. Bueno, y después, entonces, para ganarse a los de Siquén, les habla mal de los demás, de los otros. Note que ahí habla de los hijos de Jerobal. ¿Quiénes son los hijos de Jerobal? Pues los hijos de Gedeón, pero me llama la atención ahí que no dice todos los hijos de mi padre Jerobal. Ya él, esa excepción de llamar ahí padre a su papá, sino los hijos de Jerobal, como si no fueran sus hermanos, que también eran sus hermanos. Entonces nos damos cuenta que para ganar a otros se pone a hablar de los demás. Una habilidad de la lengua. Manipulador el hombre. ¿Cierto? Y número 3, nos damos cuenta que usa hábilmente su origen natal para poner a unos en contra de otros. ¿Cierto? Entonces, un mal político demuestra su deshonestidad y su grado de manipulación para ganar adeptos, hablando mal de sus contrincantes. Póngase a oír ese político que a usted le gusta, ese político por el que usted quiere votar, y anote cómo es la lengua del hombre, cómo es la lengua. ¿Sí? Demasiado lisonjero, teme decir la verdad, Una pregunta importante. La otra pregunta es, ¿habla mal de los otros candidatos? ¿Habla mal de los otros grupos? ¿Hasta inventa calumnias, hasta inventa mentiras, hasta inventa chismes? Si es así, ese es ahí un político corrupto por el que un cristiano jamás debería votar. Y ya solo con decirle eso, la lista se redujo pero harto. Ah, que es que yo soy de derecha, pastor, yo soy de derecha, a mí me gusta la derecha. Bueno, mire si su candidato de derecha, ¿cómo es la lengua de su candidato de derecha? ¿Sí? Que yo soy de izquierda, igualito. ¿No? Que yo soy de centro izquierda, centro derecha, bueno, soy un poco de cosas ahí extrañísimas, ¿no? No importa de cuál sea, sino cómo es la lengua. Manipulador, lisonjero, mentiroso, calumniador, chismoso. Ahí ya hay una muy mala señal. Y usted debe tener cuidado con eso. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Dice, no, pero el que a mí me gusta, hermano, eso le canta la tabla y eso va diciéndole al tipo aquel y al otro político, y ese sí se los dice y no sé qué y tal. Esa es una mala señal. Esa es una mala señal, ¿no? El doble discurso es otra mala señal, ¿no? Hablando de la lengua, el doble discurso. Decir una cosa, iría a hacer otra. El otro día están entrevistando a un señor de estos, y entonces que no sé qué, que hay que apoyar la industria colombiana y hay que apoyar el agro colombiano y el campo colombiano, y le hicieron quitar un zapato. Y sí, bueno, usted dice todo eso, muéstreme qué marca son sus zapatos. Ferrogamo eran los zapatos. Bueno, es una marca importada, extranjera. Entonces, ¿qué es lo que usted dice de apoyar el agro y apoyar la industria colombiana? Y usted con zapatos de esos. ¿Sí? El doble discurso. Decir lo que agrada al populacho, a la mayoría, para ganármelos. Ese es un personaje por el que jamás un cristiano debería votar. Téngalo muy en cuenta, porque ahora vienen las elecciones, senadores, congresistas, no sé qué, y luego viene la de presidente. A mí me gusta este, pero mírele la lengua. Número dos, luego, ¿qué cree que logró? Y dice, versículo 3, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Típico votante, ¿sí ve? O sea, no lo eligen, no se hacen con él por lo que propone, por su calidad humana. ¿Por qué se unen a él? ¿Por qué se unen a él? Porque es nuestro hermano, es paisano mío. Ese es mi paisano. Entonces, como es mi paisano, vamos a votar por él. Y puede que hay tanta gente que no vota por el otro porque es su paisano, aunque otro sí, porque es que es costeño. Porque es que es pastuso, porque es que es de aquí, porque es que es de allá. Pero mire, típicos votantes, ¿cierto? No votan por razones reales. Votan porque les dan el tamal, les dan la teja, les dan el ladrillo, porque les prometen la beca. Por todo ese tipo de cosas. Que entre otras cosas, jamás un cristiano, pues, por puro principio de honestidad, va a hacer una cosa de esas. Una cosa esa de que voy a votar porque es que vamos a ayudarlo a él porque él me va a dar la beca. Vamos a ayudarlo a él porque es que él nos prometió aquí que nos iba a adoquinar todo el conjunto y no sé qué. Y cosas así. Por puro principio de honestidad. Eso es deshonesto hacer eso. Deshonesto hacer eso. Pero eso era un paréntesis ahí, hablando de los votantes. Porque puede que usted haya hecho eso alguna vez. Bueno, y si lo hizo alguna vez, sepa usted que está pésimo eso y que es deshonesto en extremo ir a votar por otra persona, no por sus ideas, no por lo que propone, no por la calidad humana de esa persona, sino solo porque esa persona está ofreciendo algo, está prometiéndole algo a usted, a su familia, y eso es profundamente deshonesto. ¿Cierto? Y como dicen por ahí, parece un cliché, pero es la verdad, ¿no? Y luego votamos por eso y andamos después quejándonos, ¿cierto? Que el Transmilenio, que mira cómo nos tienen aquí apretados, bloqueamos el Transmilenio, bloqueámoslo y tal. Pero luego usted votó por el ladrillo, votó por el tamal y la teja y por el mercado de 20.000 o por la beca que le iban a dar. Y entonces, ¿qué hace? Que usted no tiene derecho a quejarse de nada, quédese callado. Es igual de corrupto al político por el que votó. Una cuestión de ética, pura cuestión de ética. ¿Sí me voy a entender? Entonces ellos dicen, vamos a votar por él porque es nuestro hermano, es nuestro hermano. Nada más, esa fue toda la razón. Y además de eso dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Entonces, no solo es manipulador con su lengua, sino que también usa mal el dinero. Entonces, ¿qué quiere? Esta gente le financió la campaña. Vamos a sacar esta plata aquí, vamos a darle a Abimelech esta plata aquí, aleluya. Y Abimelech, en lugar de ir, bueno, vamos a hacer un orfanato aquí para los niños desamparados de Jerusalén, de Judá, de donde sea, de Ofra. Sí, vamos a hacer un comedor aquí para la gente de Siquén que no tiene que comer. Con este dinero vamos a hacer un programa para las viudas de Siquén o alguna cosa de esas. ¿Qué cree que hizo? Fue y se contrató un poco de paracos. ¿Sí o no? Mira, igualito a la hoy día, igualito hoy día. Con ese billete fue y se contrató, dice, alquiló hombres ociosos y vagabundos, que le siguieron. ¿Sí o no? ¿Qué hizo con la platica que le dieron para la campaña política? La malgastó, la utilizó mal. ¿Cierto? Entonces, mire, ese es un mal político, un político corrupto. Cualquier hombre de estos, y aquí se va a reducir peor la lista. Cualquier hombre de estos que ha tenido problemas, que fue que lo condenaron, que fue que le dio mermelada, que fue que le dio plata a este y al otro, que Odebrecht, que no sé qué. Cualquiera de ellos no es candidato para un cristiano. Un hombre bien corrupto ese. Bueno, pero usted, pero por ese voté la vez pasada. Bueno, ya la hizo, ya qué. Pero ahora tiene, nuevas son sus misericordias cada mañana, las del Señor, ¿no? O sea, tiene una nueva oportunidad. Ahora es que usted nunca había predicado eso, pastor. Yo no sabía. Bueno, pues sépalo, ¿cierto? Sépalo. Que usted oye en las noticias que a ese fulano lo están investigando, que a ese fulano lo tienen sancionado porque agarró la plata, porque administró mal, porque le dio al uno, porque le dio al otro, por esto y lo otro. Ya usted tache ese tipo, esa señora, de su lista. ¿Amén? Ahí vamos. Entonces, esa es la segunda característica. Es manipulador con su lengua y usa mal el dinero. Luego, en el verso 5, ahí Jueces 9, verso 5, tenemos otra característica más, que dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Tercera característica, no respeta la vida. ¿Usted puede creer el hombre? ¿Qué hizo con los 70 siclos de plata que le dieron? Eso era un poco de plata, hermano. ¿Qué hizo? Se contrató, se alquiló a todos esos mercenarios. ¿Y para qué? Para ir a matar a sus hermanos. Hermanastros, en realidad. Hijos del mismo padre, no de la misma madre. Dice que su intención era matar 70, eran 70 hermanos, su intención era matarlos a todos. Pero hubo uno que logró escaparse, que fue Jotán. O sea, que al fin y al cabo logró matar ¿cuántos? 69 hermanos suyos. Sí. Mostrando de esa manera un desprecio total por la vida humana, ¿cierto? Y ahí usted tiene otro detalle, otra señal, otro indicio de por quién debería votar usted, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar de dos temitas, o vamos a señalar mejor, nada más señalarlos, dos temitas sobre los cuales usted debería tener cuidado. El primero, por ejemplo, su candidato, ese que a usted le gusta, que todo, ¿sí?, aboga, por ejemplo, por la defensa de los niños no nacidos. En otras palabras, promueve el aborto. Promueve el aborto. ¿Sí o no? Promueve el aborto ese personaje. Tiene que averiguarse sobre eso. Y tratar de descubrir lo que es cierto, ¿no? Porque en campaña nadie está a favor del aborto. Cuidado con eso. Nadie. ¿Usted qué opina del aborto, señor político? No. Pues yo solo estoy de acuerdo cuando el niño viene torcido, cuando está en peligro la vida de la mamá. Y en esos casos así yo estoy de acuerdo. Pero no. Eso es terrible. Una cosa horrible esa. Pero antes de campaña o algo así, usted tiene que ser avisado en qué opina esta persona en cuanto a la vida, defender la vida. El otro día vi una estadística aterradora. Ustedes saben que en Estados Unidos eso es legal, ¿cierto? Allá usted puede abortar lo que sea, a lo que sea, cuando sea. No hay problema de nada con eso. Y decían esa estadística aterradora, hermano, que ni la cantidad de niños abortados en Estados Unidos, ¿cierto?, duplicaba, triplicaba, cuatriplicaba la cantidad de muertos en todas las guerras juntas de la humanidad. Un genocidio, una masacre. ¿Ve? Y por si no sabe, eso es lo que muchos políticos aquí de Colombia quieren implantar aquí. ¿Eso el cuerpo es de ella? Nadie puede decirte qué hacer con tu cuerpo, mujer. Ese es tu cuerpo. Ese es tu cuerpo. Vote de chino, como sea. Porque ese es tu cuerpo. Y tú tienes derecho sobre tu cuerpo. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, si usted aborta al niño estando en la barriga, el niño tiene 8 meses, lo aborta, no es delito. Pero si lo aborta el día, o sea, si lo mata, mejor, el día que nace, ahí sí es delito. ¿Sí? La lógica del diablo. ¿Sí? Si lo mata a los 8 meses, no es delito. Si lo mata a los 9, sí es delito. Ya nacido, sí es delito. ¿Y cuál es la diferencia? Dice uno. Por ejemplo. Entonces, uno de cristiano, pues obviamente es una cuestión de toda falta de ética ir a apoyar, a darle su voto a una persona que uno sabe que va contra el aborto, a favor del aborto, ¿cierto? Y en un contexto de cosas como la colombiana, de las cuestiones del contexto colombiano, hay otro tema que es importante tratar. Yo nunca hablé de esto, ¿sí? Un domingo, nunca, yo creo que casi nadie conoce mi opinión sobre eso. Pastor, ¿y usted allá el día del plebiscito por el sí o por el no? ¿Cuántos votaron ese día? Por el sí o por el no. El día del plebiscito, el de que si sí o no, ¿no? Con razón. Sí. Manu, mire, yo solo tengo una cosa que decir sobre eso, ¿sí? Que creo que es lo cristiano en ese caso. Eso ha tenido mucho problema y mucho conflicto y mucho debate y mucha diatriba aquí y allá con esa situación. Pero si ese proceso de paz logró salvar una vida, una sola vida, ¿cierto? Para mí ese proceso de paz valió la pena. Pero resulta que no solo salvó una vida. Salvó 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, quién sabe cuántas vidas. Y uno que nunca un guerrillero le mató un hermano, un hijo, un paramilitar, algo, le mató un hermano, un hijo, pues para uno eso es nada. Uno dice, ay, no, sí, valiente cosa y tal. Sí. Pero hermanos, no pensemos en nosotros. La gente que en realidad estaba en peligro allá en las selvas, en las montañas de Colombia, en los llanos, en los campos, esas personas. A uno, si al caso, le tocaría la guerra, digo, en cuanto a un asesinato o algo aquí en la ciudad, y por eso nuestra percepción es como tan diferente. Pero las personas allá en las zonas de conflicto, ¿cuántos muertos dejó? ¿Y cuántos más seguiría dejando? ¿Y quién sería responsable entonces de todos esos muertos que desde el día que cesaron las balas allá hasta hoy nos hemos ahorrado? Son viudas, menos viudas, menos huérfanos. Esa es mi posición. Usted puede tener otra y lo que quiera y puede seguir estando en la iglesia, tranquilo. Ahí. Nunca más vamos a volver a hablar de eso aquí. Solo conozca mi posición. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque uno de cristiano debe tener una prioridad y es defender la vida. No puedo yo defender o ir o hablar en contra del aborto y defender las ideas de la vida versus el aborto para luego ir a decir, pero no importa que maten a los guerrilleros y a los soldados y a los policías, porque es que estaría haciendo lo mismo que allá los gringos. Si yo defiendo la vida en cuanto al aborto, tengo que defender la vida en todas sus formas. Porque si no es contradictoria la cuestión. Ahora, fíjese, ese candidato que a usted le gusta, es usted, no sé, usted es conservador godo, pero bien godo, usted liberal bien terrible, así, usted es de la izquierda, así bien radical y no sé qué. Ese candidato que usted está pensando darle su voto, está a favor de la vida también. Como cristianos tenemos compromiso con la vida y no con la muerte. Y cualquier acción que salve vidas debe ser apoyada por el cristiano. Entonces póngale cuidado. Entonces el político corrupto es manipulador con su lengua. El político corrupto usa mal el dinero, por ahí están líos de dinero y de mermelada y de cosas. El político corrupto no defiende la vida, no le importa la vida. Este hombre pudo ir y matar 69 hermanos suyos y no le vio problema en nada. Y por último, el político corrupto es un peligro para su gente. ¿Cierto? Verso 8 al 21 nos dice que Jotán, el único sobreviviente, fue y se paró allá en una montaña junto a Siquén y envió un mensaje al pueblo de Siquén que en realidad iba a ser una profecía. ¿Sí? No dice aquí que él era profeta, pero bueno, resultó siendo una profecía. Y es llamativo porque lo hizo en una figura literaria bien bonita que es la fábula. Que la fábula, ¿cierto? Es un relato moralista cuyos personajes son árboles, animales ficticios, ¿no? Esopo, ¿quién más? Pombo, toda esa gente. ¿Sí sabe quién estoy hablando, no? Esopo, Pombo, todos ellos que contaban fábulas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí saben las fábulas? Las fábulas. Entonces, buscan dejar una enseñanza moral, ética de valores, y los personajes son ficticios en cuanto son árboles, animales y esas cosas. Bueno, aquí pasó eso, miren, bien bonito. Jotán va a hablarles y les va a contar una fábula. Y en la fábula, como les dije ya, resulta siendo una profecía. Miren, la fábula es bien bonita. Dice el verso 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. El olivo, figúrate. ¿Ah? Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces el olivo no aceptó, dijo, eso no sirve. Yo tengo mi función, yo tengo mi tarea, yo no quiero ser rey. Ya Dios me dejó a mí qué hacer. Bueno, luego dice ahí, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Tampoco aceptó la higuera, ¿se fija? Y luego en el verso, ¿dónde vamos? 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y por último, como ni la vid, ni la higuera, ni el olivo aceptaron, entonces le dijeron a la zarza. ¿Sabe qué es la zarza? Un arbusto seco que crece por en los desiertos, una cosa, un árbol ahí común, ordinario, ¿sí? Y le dice, y le dice ahí, mire, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tu reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y cobijaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad, y bueno, hasta ahí va la fábula. Figúrese, la higuera, el olivo y la vid irse a esconder bajo la sombra de una zarza. Primero, es un árbol pequeño. Segundo, ni hojas tiene eso. Pero ella dice, que vengan y se cobijen bajo mi sombra. ¿Cuál sombra? No hay sombra ahí. De nada. ¿Eh? Ya le voy a decir qué quiere decir más o menos la fábula y cuál es la moraleja. Moraleja de la fábula, sí. Pero luego entonces, Jotán más o menos nos dice, ¿qué quiere decir? Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad han procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que lo disfrutéis con Abimelec y él lo disfrute con vosotros. Y dice, y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver. Y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Entonces ya Jotán más o menos nos dice que lo que él está diciendo. En pocas palabras es esto. ¿Qué es lo que quiere decir esa fábula, cierto? Por ahí hay un dicho del mundo, de la gente del mundo, que lo explica bien. Es, el pueblo tiene los dirigentes que se merece. ¿Sí lo ha oído? Bueno, ¿no lo ha oído? ¿Sí lo ha oído? El pueblo tiene los dirigentes que se merece. Eso es lo que quiere decir la zarza, más o menos. Por eso él dice, si ustedes obraron bien, que os aproveche su Abimelec. Pero si no, va a salir fuego de él y los va a quemar a todos ustedes. Ese tipo va a ser un problema para ustedes. Ese señor les va a hacer mal. Malas cosas. Eso es lo que quiere decir. Se fija. El pueblo tiene los dirigentes que se merece. Piénselo. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? Por ahí, cuando estaba preparando esto, me puse a leer cositas por ahí. Esa frasecita ahí. Si no queréis ser gobernados por Dios, seréis gobernados por tiranos. Y ese es el juicio de Dios sobre la nación que no quiere que él le gobierne. Y la gente de elección en elección va de tumbo en tumbo. Y pone su esperanza en el candidato. Y dice, ay, con este sí, con este sí. Ay, con este sí es. Este sí, mira, con este se lo aseguro que sí. Y hasta vienen a convencerlo a uno. Dile, pastor, ¿usted por quién va a votar? No, todavía no sé. No, pero mire que fulano. Mírelo. Pastor, ese, uy, tipo, usted viera, usted supiera, y todo eso. A convencer a otros hermanos ahí, ¿sí? Ay, mire esto y lo otro. Sí. Vea, no hay que poner la esperanza en la política. Ah, eso quiere decir que no votemos. No, vaya y vote. Ya ahí el Señor le está dando una guía hoy, ¿cierto? Vaya y vote. Debería usted votar. Todos esos que no alzaron la mano ahorita, y yo también, deberíamos ir a votar. Deberíamos ir a hacerlo. Y si no, pues después no ande de quejambroso. Que el santo cese. Ay, que el, ay, pusieron al Timochenko. Ay, que, y usted ni votó. Eso es hipocresía. Uno tiene derecho a decir nada cuando no participó allá. Cuando dejó que otros pusieran al que ellos quisieran. Y uno ni siquiera se mosqueó. Y luego vienen los problemas, las dificultades. Que Timochenko, que el otro, que no sé qué, que esto y que por acá. Y ahí sí se queja y dice, y mira estos corruptos, estos políticos y no sé cuántas cosas más. Bueno, ese es el gobernante que nos merecemos. Por no votar, por vender nuestros votos, por no tener discernimiento. Porque lo vemos que raja del uno, raja del otro, se calumnian, se insultan, se tiran rayo unos con otros, igual ese es nuestro candidato. Pero ese es el indicio que es un corrupto. Cuando vemos que hay escándalos alrededor del hombre, que por lo investigaron, que lo tienen en la mira, que no sé qué, que esto y que lo otro, pero igual votamos por él. Cuando vemos que usa un doble discurso muy lisonjero, muy populista, diciendo solo lo que la gente quiere oír, pero igual votamos por él. De ese hombre saldrá fuego que nos quemará a todos. Cuando no respeta la vida, cuando le vale si se muere un soldado, un policía, cuando le vale si se muere un guerrillero, un paramilitar, no le vale. Pero luego votamos. ¿Se fija? Ahí está en la palabra. Uno se pregunta, ¿Por qué el Señor dejó esa historia? Abimelec ni siquiera es un juez. ¿Por qué dejó esta historia el Señor ahí? Perfectamente este capítulo 9 pudo no haber existido. Ni siquiera nos habla de un juez. ¿Cierto? ¿Para qué? Bueno, yo creo que uno de los objetivos fue instruirnos, decirnos... Así es un político corrupto. Así es una persona por la que ustedes, como hijos míos, ni siquiera deberían considerar votar. Así. Sí, uy, pastor, pero si nos ponemos a ver, que no hable mal del prójimo, que haya usado bien el dinero, que respete la vida, ¿cierto? Que no se convierta en un peligro para nosotros. ¿Quién? Ese no existe, dice usted. Ese no existe. Entonces, ¿quién? ¿Quién? Bueno, para eso está el voto en blanco. Para eso lo pusieron ahí. Este dice, no, que es que el voto en blanco se lo añaden al que va ganando. Mito, mito, eso es un mito. Eso es mentira, es una fábula urbana. Eso es mentira, el voto en blanco queda en voto en blanco aparte. Y si gana el voto en blanco alguna vez en la vida, toca volver a repetir todas las elecciones o esa elección con candidatos diferentes. Eso pasa si gana el voto en blanco. ¿Ah? Bueno, para eso está el capítulo 9 ahí, creo yo, una de las razones. Entonces, téngalo en cuenta. Número uno, mi candidato debe ser una persona de lengua prudente, de lengua sabia, de lengua sincera. Bueno, sabiduría. Mi candidato debe ser una persona que jamás haya estado envuelto en problemas de dinero. Desde una persona, como dicen, no en mermelados, nada de esas cosas. Mi candidato como cristiano tiene que ser una persona que respete la vida, defienda la vida, que considere la vida humana sagrada. Mi candidato como cristiano tiene que ser una persona que no percibamos como maligna para el pueblo, de quien vaya a salir fuego para quemarnos a todos, como la parábola de Jotán, ¿cierto? Y fíjese, para terminar le digo esto, yo he estado orando, los que han estado unidos conmigo ahí en las madrugadas en la oración, yo he estado orando por eso. ¿Quién iba a decir que a Venezuela le había pasado, le pasó, le iba a pasar, mejor, lo que le está pasando? ¿Quién iba a decir eso? Ya. Ahora, y a mí solo me indica que independientemente quien quede, lo que sea, ¿cierto? Sí, aquí en Colombia, aquí podría pasar algo así, o similar, o peor, o algo así, hermano. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, eso sucede una sucesión de malas decisiones y de malas cosas que podemos cometer nosotros. Pero sobre todo, digo yo, sobre todo, y yo he estado reflexionando sobre eso, ¿será que a la iglesia en Venezuela le faltó orar más? ¿Será que a la iglesia en Venezuela le restó importancia orar por este tipo de cosas, como que son muy mundanas esas cosas? Nosotros oremos porque Dios nos dé más hacer más ayunos y más oraciones, y que seamos más espirituales, de pronto pensaron ellos, y se dedicaron a orar por esas cosas, pero no se dedicaron a orar con asiduidad por las elecciones, por los políticos, porque Dios guardara su país de esa situación en la que están viviendo ahora. ¿Cierto? Y yo creo que si aquí nosotros los colombianos no nos ponemos también a orar, a ser prudentes, a ser sabios en estas cosas, nosotros los creyentes, cristianos, todo eso, ¿quién quita que nos pase lo mismo? Hoy son ellos los que vienen a buscar trabajo aquí, duermen en la calle, una condición terrible, hermano. A uno le da temor, ¿qué tal en Colombia pasará lo mismo? ¿Qué tal aquí ocurriera lo mismo? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Es que ese es el problema, que nosotros decimos, no, eso aquí no pasa. Pues puede pasar, independientemente si el que quede de izquierda, derecha, de centro, de lo que sea. Puede pasar. Y creo que la principal razón por la que pasaría es porque nosotros nos tomamos en serio la idea de orar y de buscar a Dios con juicio y seriedad por estas cosas también. Las vemos demasiado mundanas y nosotros somos más etéreos, más espirituales. Pero hay que orar, Señor. No permitas que venga a gobernar un hombre que nos deje en esa misma situación. Sea de izquierda o de derecha, yo no sé. Señor, no permitas que nosotros cristianos permanezcamos impávidos, quietos ahí. Señor, guarda nuestro país, guarda nuestra patria, Padre. No queremos nunca vernos teniendo que dejar nuestras casas, nuestros trabajos para irnos a otro país, quién sabe, a dormir a las calles, como les pasó a ellos, como les está pasando a ellos. Señor, guárdanos de una cosa de esas. Y que nos tomemos en serio esa tarea también. Amén. Porque aquí es posible. Aquí también podría pasar eso. Aquí también. Amén. Entonces vamos a empezar esta noche. Vamos a estar sobre nuestros pies. Y vamos a decirle al Señor, guarda Colombia, Padre. Vamos a decirle, Señor, guarda nuestra patria. Señor, de que un día estemos en la condición que hoy están las personas venezolanas. Por favor, Padre Santo, quiero que nos tomemos de las manos. Todos así, tómate. Eso, tómese la mano, tómese la mano. Como colombianos, como cristianos, vamos a tomarnos de nuestras manos. ¿Y por qué no imaginarnos una nación sin trabajo, sin medicinas, donde hay escasez de alimentos? Pero usted dice, eso aquí no pasa. Seguro los venezolanos pensaban que allá tampoco iba a pasar eso nunca. Que tenían el petróleo, que había mucha plata allá. Vamos a decirle, Padre, guarda mi padre. Señor, qué terrible sería caer en una condición de esas, Padre. Qué terrible sería caer, Padre, en un momento de esos. Que nos tocara irnos, dormir en la calle, comer quién sabe qué cosas por ahí. Trabajar de quién sabe qué cosas, Padre. Oh, Rey de Reyes. Esta noche queremos pedirte, Padre, por Colombia. Vamos, pero abra la boca. Si le importa, abra la boca. Si le interesa, abra la boca y dígale, Padre, que nunca lleguemos a eso aquí. Padre Santo, que jamás nuestra patria llegue a esas, a esos extremos, a esas condiciones, Padre Santo. Por nuestros hijos, Señor. Por nuestros nietos, Padre Santo. Porque qué difícil sería verlos aguantar hambre, quedar raquíticos de hambre. Como hoy día pasa allí, Señor, en Venezuela, la gente escarba la basura para comer. Haz esta oración por ti, pero hazla también por tus hijos, hermano. Por tus nietos. Dile, Padre Santo, guarda mi patria. Guarda Colombia, Padre.